Bien, continuamos en Verano Música y Deportes a través del 95.0 de la FM. No tenemos mucha actividad deportiva, no tenemos muchas noticias. Os acompañamos en este horario de lunes a viernes con una buena selección de música. Esperemos que así sea, que os guste nuestra música. Generalmente estamos con música del recuerdo de la década de los 90, comienzo de los 2000, y las noticias a modo de resumen del ámbito deportivo local, nacional e internacional. Primera media hora, primera parte de programa con las noticias del Soli Fútbol Sala Talavera, del Club de Fútbol Talavera. La próxima semana, todo esto, una semana falta nada más para que el próximo martes, a propósito, comience ya la pretemporada oficial, por ejemplo, del Soli Fútbol Sala Talavera en el Polideportivo Primero de Mayo. La actividad polideportiva, como no, tiene ganado su espacio. Si bien estamos en un periodo de receso, también en trabajo de pretemporada, podríamos decir, nuestro programa de deportes, estamos muy pendientes y preocupados de la suerte que está corriendo con muy buenas noticias el Hoyday Cycling Ciclos Team Évora. Este equipo de ciclismo, este equipo joven que estaba compitiendo a nivel nacional y el pasado fin de semana subcampeones de España en una competición en Extremadura. Enhorabuena, y vamos a conversar y resumir esa competición con el director deportivo de este club y de este equipo de ciclismo de nuestra ciudad, patrocinado por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, OID Cycling Ciclos Évora. Miguel Ángel Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas, ¿todo bien? Primero que todo, enhorabuena, Miguel. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Esto es, se resume con un trabajo, ¿no?, de preparación, que esto obviamente tiene un trabajo por detrás, que no es coincidencia, que esto realmente se prepara, y aquí están los resultados de este equipo, Miguel. Sí, bueno, esa es una de las tres cuestiones que tenemos en mente dentro del equipo. Una era poder conseguir el subcampeonato, ya que el campeonato es un poquito complicado, dijéramos, el poder pensar en ello. Pero bueno, poder conseguir el subcampeonato, o siempre pensamos desde el principio de temporada de que estaba a nuestra altura en la Copa de España. Y bueno, pues la verdad es que aunque la primera prueba no pudimos estar presentes por no tener invitación de la clasificación del año pasado, pero bueno, se hizo una buena planificación con los muchachos, y la verdad es que bueno, ahí está el calendario de la prueba restante, de las cinco pruebas restantes, de las seis que son en total la Copa de España, y el equipo lógicamente ha ido de menos a más completamente. Y bueno, la última prueba, que fue este fin de semana en Peñafiel, pues la verdad es que muy bien, el trabajo que se planificó antes de la prueba salió, aunque hubo un problema al principio de carrera, que se nos fue un corredor que no teníamos que tener controlado, pero bueno, al final de carrera, a partir del kilómetro 70, la cosa se controló mejor, y bueno, y al final todo lo que habíamos planificado salió redondo, y bueno, pudimos ganar como en la prueba, como campeones de la prueba de ahí, de la última prueba de Copa España, y nos dio los puntos suficientes para consolidar ya en la segunda plaza detrás del equipo Cometa de la Fundación Contador. Fundación Contador, que son palabras mayores, ¿no? Todo se explica por lo que ellos tienen, ¿no?, como recursos económicos. Entonces yo creo que tiene un doble mérito lo que vosotros estáis haciendo ahora mismo a nivel nacional, Miguel. Sí, es una guerra a la cual que nosotros es tontería que entremos. No hay muy poquitos equipos con infraestructura, podemos contarlos con los dedos de una mano, los equipos que hay a nivel nacional con una estructura que puedan equipararse a la estructura de la Fundación Contador, ¿me entiendes? Como te digo, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de económico. Esto es un deporte que es costoso, que moviliza mucha gente, porque cualquier día de competición tienes de 6 a 8 corredores más 2 o 3 técnicos, y si hablas de vueltas, pues bueno, que si llevas mecánico, que si llevas masajistas, que si 2 técnicos, que si los 6 o 7 o 8 corredores, depende de lo que. Económicamente es muy costoso diariamente, y bueno, no todos podemos. Nosotros somos un equipo, dijéramos, de los pobrecitos del pelotón nacional, pero bueno, gracias a Dios, deportivamente hablando, sacamos a relucir todas las castañas, y bueno, ahí estamos. El trabajo, creo que se ha hecho un gran trabajo desde el principio de temporada. Sabíamos que teníamos un nivel físico y deportivo y humano bastante importante, y bueno, había que sacarlo en los papeles y bueno, gracias a Dios, una de las tres cuestiones que tenemos en la cabeza la hemos llevado a cabo, que era conseguir el subcampeonato por equipo de la Copa España. Y bueno, pues mira, ahí está. Gracias a Dios hemos podido llegar a ello. En resumen, como quien diría Miguel, se está reflejando ahora mismo con estos buenos resultados todo el trabajo que estáis haciendo en esta temporada, que aún resta y queda mucho por finalizar. Sí, bueno, ya te digo, o sea, es un trabajo que no se ve, es un trabajo que tienes que quitarle muchas horas de tu trabajo, de estar concienciando y hablando mucho y haciendo un seguimiento muy importante de la preparación de cada chico, dependiendo de la convocatoria que esté, donde vaya a competir, donde no vaya a competir, prácticamente hablando todas las semanas con sus preparadores particulares de dónde no va a ir, de qué calendario va a hacer, de dónde quiero que tenga un punto de forma, de que, oye, es que yo le he visto en esta competición que le he visto un poquito pasado, hay que darle descanso. Tenemos tres bajas que son importantes, que no han afectado varias a estas últimas convocatorias. Antonio Nieto todavía no se ha recuperado de la rotura de escafoides. Matías, ya la operación de la clavícula parece ser que ya está montando y queremos que el día 13 en Camporrobles, Valencia, intente a ver si puede terminar la carrera, a ver qué tal va. Y bueno, y Diego Mena pues sigue teniendo sus problemas de rodilla y bueno, y todavía está con la rehabilitación y bueno, son tres bajas importantes que nos afectan a la convocatoria, pero bueno, esto es el día a día de un equipo ciclista y tienes que trabajar constantemente con ellos y contar con todo. Así todo, con esas bajas que son muy importantes, como en cualquier equipo, porque este es un trabajo de equipo lo que se realiza en el OID Cycling Team Ciclo Segura. El hecho de conseguir ese subcampeonato de la Copa de España por equipo implica al final una buena clasificación. En la clasificación individual, me refiero a Miguel, dejando tres de vuestros corredores entre los ocho primeros. Sí, correcto. O sea, si éramos la clasificación individual de la Copa España, los tres primeros son tres corredores del Cometa Fundación Contador y el cuarto y el quinto son del OID. ¿Me entiendes? Como te digo, o sea, está cuarto Pablo Carrascosa y quinto Jorge Gutiérrez. Y luego octavo está Alejandro Piquero. O sea, dentro de los ocho primeros, dentro del top ten, tenemos incluido, somos dos equipos, lo único que tenemos, tres corredores dentro del top ten, dentro de los 10 primeros. Cometa, que lógicamente no suele fallar, y nosotros, ¿me entiendes? Como digo, bueno, pues ahí te da la relación de los frutos de este trabajo que durante todo el año a escondidas y en silencio va realizando y que hay muy poquita gente que te lo valora. Bueno, la verdad es que me he quedado sorprendido con la cantidad de llamadas, con la cantidad de mensajes que hemos tenido dentro de la página del equipo, la cantidad de WhatsApp que hemos tenido felicitándonos y el día de la prueba, raro fue el director que no nos felicitó y bueno, me parece que te he pasado vídeos de cómo nos han tratado y la verdad es Así que es. te sientes te sientes orgulloso del trabajo que hemos llevado, te sientes orgulloso de los chavales que tienes, de cómo se han portado, de lo que han trabajado, de lo que han peleado, de lo que han luchado. Y bueno, y la verdad es que te sientes valorado en ese sentido a nivel nacional. Resumiendo, subcampeones de la Copa de España, el OID Cycling Ciclo Team Évora, con esa segunda y tercera plaza de Jorge Gutiérrez, Pablo Carrascosa, correlativamente hablando, y también confirmando el gran trabajo de equipo con Miguel Ángel Muñoz, Alejandro Piquero, José Luis Íñigo, Pablo Tirado. Enhorabuena a todos tus chavales, Miguel. Gracias, gracias. Siempre es un orgullo que venga de tu parte. Sé que estáis muy pendiente de nosotros y a la mínima de cambio que tenemos un pequeño buen resultado, enseguida os ponéis en contacto con nosotros. La verdad es que es un agradecimiento muy grande la que tenemos a la UID Radio y en ti particularmente hablando, Juanma. Miguel, ¿qué viene ahora para las próximas semanas, competiciones? Porque vosotros no paráis, yo alucino, yo flipo, como quien diría, ¿no? En la vida cotidiana conversando con los amigos, pero la verdad es Bueno, que no me dejáis de sorprender y no dejáis de sorprender. sí. Bueno, este fin de semana sí que teníamos prueba en Cantabria, pero como el fin de semana siguiente los chavales, ocho componentes del equipo tienen el Campeonato de España el 17 y el 18, cada uno con sus selecciones. Tenemos corredores de la selección extremeña, corredores de la selección castellano-manchega y la selección castellano-leonesa. Entonces, hay incluso hay chavales que corren el 17 el campeonato de crono individual y el 18 la carrera en línea. Entonces, hemos dado permiso este fin de semana para que, bueno, que puedan recuperar de tanta carga que han tenido últimamente y que puedan llegar lo más frescos posibles al fin de semana del 17-18, que es el campeonato de España. Tiene mucha ilusión algunos de los chavales. Luego después, pues pasamos, los que no están convocados, los que no están convocados con sus selecciones, ¿Sí? no lo tengo cerrado, pero casi, casi, casi un 80% competirán en Carcagüey, Córdoba, que hemos recibido una invitación, pero hasta última hora no hemos podido confirmarla porque estábamos pendientes de los chavales que iban a estar preseleccionados. Y bueno, y luego ya pasamos al 27, 28, 29, lo más cercano que tenemos es Vuelta a Murcia, ya tenemos la invitación y bueno, prácticamente está todo hecho. Y quedará aquí el equipo el día 30 y el día 31 viajaremos al País Vasco a la clásica premundial, que bueno, pues gracias a las clasificaciones que estamos obteniendo, pues tenemos también invitación para ella. Miguel, finalmente, agradeciendo tu gentileza de estar en los micrófonos de Verano, Música y Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, hablando de una buena noticia, de una linda noticia, como es ese subcampeonato de España del Oid Cycling Team Ciclo Cebora. Hay noticias también negativas que no nos podemos sustraer, lamentando la muerte de ese joven ciclista belga, Bjorn Lambrecht, tras una caída en el Tour de Polonia. Y te quiero preguntar, porque es una responsabilidad también para todo tu equipo de estar trabajando con ciclistas jóvenes. Tengo entendido que este ciclista belga no pasaba de los 23 años. Entonces, es una muerte, una situación lamentable, y eso nos indica de la implicación, profesionalismo que ustedes tienen de cuidar el más mínimo detalle, y son cosas de la vida y cosas lamentables que también ocurren y suceden en el deporte. Sí, Juanma, sí, además te puedo decir, no sé si tú lo sabes, no lo sabes, tengo la desgracia de tener una experiencia, no llegar al fallecimiento de como la pena de este corredor, pero he tenido la desgracia de pasar un percance con uno de mis corredores. Sí, lo recuerdo, hace 4 o 5 años atrás en Sí, Santander fue, ¿no? ¿Verdad? exactamente, sí, en Vuelta a Besaya, Vuelta a Besaya, sí, lo y sí, recuerdo. correcto, y bueno, pasar un percance con un corredor mío que gracias a Dios está con nosotros hoy en día, pero que aquella noche el cirujano lo primero que me dijo que no sabía si iba a salir aquella noche. Entonces, bueno, Sí. sé lo que es pasar por ahí, y bueno, y aunque yo tuve la alegría de que Diego Uceta está con nosotros, pero es un trago muy, muy, muy complicado. Yo pasé unos meses muy malos, te pasa todo por la cabeza, pero bueno, esto es lo que tenemos. O sea, vamos encima de una bicicleta con nuestro cuerpo libre, aunque tengamos un casco, y las caídas suelen ser muchas veces, gracias a Dios, chapa y pintura nada más, pero hay veces que las caídas suponen esta serie de casos que no queremos nadie, pero que estamos a la orden del día, lógicamente. Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo del Oide Cycling Ciclos Évora, Team Ciclo Cebora, muchas gracias por estar en nuestra sintonía, y lo dicho entonces, enhorabuena una vez más. Muchas gracias, Juanma, y encantado de que te acuerdes siempre de nosotros y Un tengamos saludo. un ratito para charlar. Gracias.